Muy buenas noches, hoy día 27 de agosto del 2015. Esto es desde Aikawa. Son las 7 de la noche, van a ser las 7 de la noche. Yo regresando del trabajo como siempre, aquí en mi cabina de grabación que es mi automóvil. Dirigiéndome ya a casa después de un día de labor. Un día de labor en el cual ayer les comentaba acerca del otro pabellón, parece que ya se está concretando. Han mencionado ya los nombres de dos personas, no estoy entre esas dos personas que han nombrado, que van a ir al otro pabellón. La forma en que se va a hacer aún no está especificada, pero ya dentro de 6, 7 días. Se develará el misterio y sabremos por fin a qué atenernos. Y ya luego con los comentarios que tenga, porque una de las personas que ha sido elegida para ir al otro pabellón es mi cuñada. Entonces, dentro de todo, va a haber cierta ventaja cuando a mí me envíen a ese lugar, porque ya me va a ir explicando de antemano cómo son las cosas ahí en ese lugar. Con qué pacientes hay que tener más cuidado, todo lo que yo mencionaba el día de ayer, que hay que tener en cuenta. Ahora, como digo, no se sabe si es que va a ser un día cada vez, va a ser a lo largo de todo un mes. Vamos a ver cómo se irá realizando toda esta situación. Hoy hice el líder, como les mencioné. Eso quiere decir que, si han estado atentos a mi podcast, ya saben qué sucede mañana. Mañana entro a las 4 de la tarde a trabajar. Por lo tanto, el podcast del día de mañana, vamos a ver en qué momento lo puedo realizar. Porque entre que llevo a mi señora al trabajo y luego a mi hija, y los trayectos son cortos, son el de mi señora ni contar, porque son 5 minutos a 7 minutos y un podcast de 7 minutos no, creo que no, pues, porque no, creo que el primer capítulo, el primer episodio de este podcast sí duró así, ¿no? 7 minutos me parece, y cuando lo hice recuerdo que no sabía ya más que decir. Y pensaba, para mis adentros, en una reflexión, que no era impensable que llegara a hablar 15. Ahora estamos en 20, más de 20. 22, 24, en esos rangos me voy moviendo. No trato de pasarme tampoco porque de más es, creo ya, es aburrir, es redundar. No tenía tema el día de hoy y estuve revisando los mails que han ido llegando y a los cuales no he agradecido. Entonces quería hacerlo antes de tratar alguna de las preguntas que me han hecho, pues, ¿no? En este mail que iban enviando. Entonces, quería agradecer a José Antonio de España, que ha estado enviando mails, también a JB, que también es de España, luego agradecer a Carlos Vázquez. Que también es un oyente de España. También agradecer a Gastón Feldman, que es un amigo de Argentina. Y bueno, las interacciones que también han habido en Twitter, como siempre. Agradecer siempre a los amigos que están en Twitter comunicándose, los ya muy conocidos amigos de Twitter, ¿no? Que siempre están ahí preguntando, retuiteando al amigo Opuerto. Oscar. Entonces, Oscar Puerto Carrillo, ¿no? Luego a Chocobo Dorado, a los amigos del grupo de Boxer también, que siempre están ahí, amigo Carregas, a todos agradecerles mucho porque siempre están, al amigo lector, a todos, no puedo mencionar a todos, creo, porque si no estaría aburriéndolos ya. Agradecer, solamente eso, agradecerles que estén siempre ahí escuchando y enviando preguntas, comentarios, etc. Ahora, dentro de esos mails que yo iba recibiendo, la pregunta era que ellos no están aquí, que algunas personas, dentro de los mails, algunas personas sí han tenido oportunidad de venir aquí, pero como turistas, y que no tenían la visión de una persona que ya está aquí viviendo, que ha hecho su vida, o parte de su vida, o por lo menos en mi caso son 20 años aquí ya. Entonces, ¿cómo es aquí? ¿Si es tan complicado o no? Creo que eso lo he ido mencionando a lo largo del tiempo. Pero una de las cosas que de repente no mencioné y que quería justo mencionar el día de hoy, ya de repente me vaya por las ramas luego. No lo sé, porque siempre empiezo con una cosa y termino por otra. Pero como digo, es una conversación, ¿no? Es una conversación que no tengo al otro interlocutor. Entonces, mientras voy hilando y voy comunicando lo que quiero decir, a veces me voy por otro lado. Pero espero sepan disculparlo. Bueno, una cuestión que aquí era bastante común es que la gente se iba moviendo de un lugar a otro y que las amistades que uno hacía muchas veces por cuestiones mismas del trabajo que se mudaban. Por ejemplo, imaginemos, yo estoy viviendo en Hamamatsu, que es parte de Shizuoka, la prefectura de Shizuoka. Yo estuve ahí un año y en ese año hice muy buenos amigos a los cuales por la distancia no los veo. Y es un poco eso la realidad de aquí, que estás en un lugar, puedes estar un año, puedes estar medio año, puedes estar más también, y luego te toca mudarte porque en el lugar en el que estás viviendo ya no hay trabajo. Y esa ha sido la situación que nos ha tocado vivir a muchas personas. De repente no eres tú el que se mueve, sino son tus amistades las que cambian de lugar de residencia. Y ese cambio es momentáneo, si se quiere decir esporádico, puede ser en un momento, puede durar mucho, puede durar poco. Otras veces es solamente el esposo el que sale a trabajar a otro lugar y luego viene. ¿Se recuerdan ustedes que hice la entrevista a mi cuñado? Bueno, pues él es un caso palpable, ¿no? Él está trabajando a muchos kilómetros de distancia de aquí, de donde está su señora, que trabaja conmigo, y él solamente está viniendo una vez al mes. Y esa es la realidad que toca, ¿no? Entonces, él por lo menos todavía está viniendo. Hay muchas personas que no pueden hacerlo y tienen que movilizarse con familia muchas veces, otras no. Pero eso hace de que te alejes y pierdas contacto, por más que quieras decir que está la internet de por medio, por más que querramos creer que una llamada telefónica nos puede acercar. Sí, nos sirve como forma de contacto, pero siempre he dicho que una relación face to face, una relación cara a cara, una relación de nos tomamos un café, conversamos, dialogamos frente a frente, compartimos momentos, salidas. Eso hace la diferencia, eso hace que los vínculos se estrechen más, eso hace que te sientas mejor o peor cuando estás con una persona. Y entonces, nos ha tocado esa situación. Eso es algo que te toca pasar, por lo menos aquí. No sé si las personas que han migrado a otros países, porque dentro del grupo en el cual estamos, tengo al amigo Harold, que está en Canadá, tengo al amigo Carlegas, que es de Ecuador y está en Estados Unidos. Entonces, no sé si los casos sean iguales y se apliquen. Por lo que nos ha ido comentando Harold, la migración a Canadá es diferente, muy muy diferente a la de acá de Japón. Y creo que a la de otros países. Porque para acceder primero tienes que saber el idioma, luego estar calificado y es distinto, es distinto. La migración que digo yo que ha sucedido aquí a Japón, a estas tierras, es también totalmente diferente a la de Estados Unidos, por ejemplo. Porque para ingresar aquí tenías que ser descendiente de japoneses. Los brasileños que están aquí son descendientes de japoneses. Los argentinos, el amigo argentino que tengo yo y los argentinos que he tenido oportunidad de dialogar con ellos o intercambiar en algún momento, o cualquier latino de otro lugar de procedencia, sus abuelos o por algún lado han sido japoneses. Entonces eso hace que también pinte diferente, de diferente manera, esta situación de los que estamos aquí, de los que hemos venido de nuestros propios países. Y eso es lo que quería comentar, ¿no? En base a mi experiencia. La amistad muchas veces te vas acostumbrando también a que no sepas muy bien cuando esa amistad que siempre has estado frecuentando se vaya a terminar yendo a otro lugar. En el tiempo de la crisis fue tremendo porque la gente no tenía dónde trabajar, no sabía cómo hacer y tenían que irse de un lugar a otro. Antes de que hubieran los créditos para las casas, la gente vivía en los apatos. ¿Recuerdan que mencioné que eran apatos, verdad? Son los departamentos pequeños, ¿no? Que son de madera, generalmente. Y aquí las mansions son no una mansión. No se equivoquen. Suena como mansión, ¿verdad? Pero no, pues las mansions son las que están hechas de concreto. Era ahí la diferencia. Entonces, tenías un alquiler ahí hecho y te ibas de un lugar a otro con mayor facilidad. Muchas veces, en ese tiempo, o sea, estoy hablando años atrás, años antes de la crisis también, vivías en el río de la misma fábrica. Porque eso sí también había mucho eso, ¿no? Del río. Y el río también ya mencioné qué cosa era, ¿no? Eran como un edificio en el cual tú ibas a vivir. Generalmente compartías el cuarto con otra persona. Y de acuerdo al río que fuera, generalmente el baño estaba situado en los pasillos. Entonces, en los pasillos de cada piso habían baños distribuidos, pues no habían, podían haber unos 4, 5, 6 baños por cada piso. Entonces, por lo tanto, en los cuartos solamente había espacio para que hubiera una mesa pequeña, que es un kotatsu. Eso creo que no sé si lo mencioné o no. Un kotatsu es una mesa bajita. Bajita digo chica, en las cuales tú vas a estar sentado en el piso, no es el piso, es el tatami, y tenía como un calentador ahí. Entonces, en los momentos de frío, uno puede meter los pies ahí, abajo, las piernas, encender esa lámpara que calienta, tiene como un como una especie de frazada gruesa que cubre y hace que el calor se mantenga en esa zona. Entonces eso permitía que a cada lado de ese kotatsu hubiera un futón. Y un futón, también lo mencioné, era donde uno duerme en el piso, en el tatami, ¿verdad? Esto, entonces, ahí uno podía moverse de acuerdo a si ya no me gustaba ese trabajo o si ya no tenía trabajo ahí o me habían despedido, me iba a mover fácilmente a otro lugar. Entre otras cosas, también eran tiempos en los cuales la familia de repente todavía no estaba, o si estaba, también no habían los niños, porque los chicos hicieron también que echáramos raíces, ¿verdad? Porque los chicos entran a la escuela y ya es más complicado moverlos. Tienes que pensar también en ellos, ¿no? No solamente vas a pensar en el dinero y en mayor cantidad de dinero que quieras obtener. Ya ellos hacen sus amistades, hacen su vida, se van acostumbrando a un lugar. Entonces, estar moviéndolos de aquí para allá también no sé si sea lo más adecuado. Bueno, cada padre, cada madre sabe bien qué es lo que hacen, ¿no? Pero menciono que en esos tiempos sí era más fácil también ir moviéndose de un lado a otro, por lo tanto las amistades también eran más pasajeras, ¿sí? Eran más de un momento a otro te quedabas sin comunicación con esas personas a las cuales habías estado compartiendo. Luego ya llegaron los créditos, y los créditos para casas de segunda mano, casas nuevas también, y ahí ya la cosa como que la gente fue echando raíces, ¿no? Luego vino la crisis y ahí ya las cosas se fueron complicando. ¿Por qué? Porque tenías la casa y entonces no había trabajo. ¿Y qué te quedaba hacer? Irte. Por eso decía, no se iba la señora. La señora de repente se quedaba con los hijos en la zona donde está tu casa, y era el esposo el cual se veía obligado a salir fuera, a buscar plazas de trabajo en otro lugar. Y un poco eso es lo que nos ha tocado vivir a las personas que estamos por estas áreas, ¿no? Ahora, porque todo la mano de obra que se ha estado empleando generalmente ha sido en las fábricas, fundamentalmente. Es donde también más dinero y más sueldos más altos han estado obteniendo, ¿no? Me refiero a que si vas a entrar al rubro de comida, como yo estuve, no era tan alto, ¿no? Me mencionaron que en algún momento fue alto y luego, después de la crisis, bajó todo. Como todo, en todo lugar bajaron los precios de los sueldos. Pero la mención y la intención de este episodio es fundamentalmente eso, ¿no? Que muchas amistades, ha habido un alejamiento sin quererlo, porque te tocó ir a otro lugar, te tocó mudarte, te tocó movilizarte a otra zona, y sí, puedes hablar, sí, puedes comunicarte muy de vez en cuando. A mí me ha tocado encontrarme con esos muy buenos amigos que tengo en Hamamatsu, y lo he mencionado en un podcast, es aquel amigo japonés casado con peruana, que gracias a él yo pude aprender muchísimo, muchísimo vocabulario, porque gracias a él y gracias a estar 8 horas encerrado en una sala de pintura, solamente los dos, y la única forma de comunicarme era en japonés, porque él no sabía español. Entonces, gracias a Dios, era joven, inteligente, y me podía captar todas las cosas que yo decía y hacía para poder aprender más vocabulario. Y fue así, de esa forma, ¿no? Eso fue lo que me hizo las cosas más fáciles aquí en Kanagawa, ya cuando llegué. Cuando yo llegué acá a Kanagawa, ya hablaba un poco, no bastante, ni siquiera mejor, pero ya podía por lo menos entender lo que me decían, que es el primer paso. Luego ya te aventuras a decir alguna que otra palabra, hay las oraciones. Ya después viene ya el deseo de aprender lectura, escritura, pues no, todo paso a paso. Pero eso es lo que quería comentarles fundamentalmente. Ahora la internet nos permite estar, entre comillas, conectados, pero por ejemplo yo también tengo un grupo en el cual estoy día a día comunicándome con ellos y siento como que si los conociera, pero es un conocimiento virtual, es un conocimiento que está a través de esta maravillosa plataforma que es internet. Supongo, me aventuro a decirlo, supongo que cuando nos conozcamos y tengamos la oportunidad de interactuar en persona, va a ser muy bueno. Porque el hecho de interactuar día a día hace que los sienta cercanos. Lo que no sucede muchas veces cuando te vas a trabajar a otro lugar y a otra zona. Te alejas, te preocupas en aprender el trabajo en el cual has entrado, a ambientarte a todas las costumbres distintas del lugar o la zona en la cual estás, a acercarte a la vecindad, y te alejas de las personas con las cuales has estado siempre comunicándote. Entonces, siempre digo que sentarte a tomar un café que tengo pendiente con mi oyente VIP, Marta, y su esposo, que me gustaría de repente en algún momento conversar con ellos y animarlos a conversar con ellos en el aire, o grabar un poquito de repente con Juan Carlos, o con Juan Carlos, otro amigo, otro Juan Carlos, que es el esposo de mi oyente VIP aquí en Japón, que sé que fue la primera oyente que tuve aquí en estas tierras. Entonces, nada, 23 minutos nuevamente, sin querer, sin tener tema, 23 minutos. Gracias por estar ahí, gracias a todos. Empecé diciendo gracias y termino nuevamente agradeciendo a todos, porque me hacen sentir que estoy como conversando día a día en el trayecto de regreso. Me sirven de compañía, me sirven de catarsis, si es que usamos un término psicológico, porque ahí descargo todo lo que he vivido en el día, y además me sirve para comunicar, que si bien en algún momento lo hice de forma escrita, el hecho de estar en esto del podcast, del podcasting, me ha dado grandes satisfacciones, porque me ha permitido conocer a muy buenas personas. Entonces, gracias por estar ahí. Si les ha gustado, recomienden, compartan, no sean egoístas. Gracias. Y ya saben que la cuenta de mi Twitter es @miyashiropro. La cuenta de este podcast es @desdeikawa. Y si quieren enviar algún email, como lo han hecho muchas personas, entonces lo pueden hacer a la cuenta de desdeikawa@gmail.com. Un abrazo, amigos. Mañana nos estamos encontrando en horario distinto, creo yo. Ojalá que pueda ser un episodio normal. No lo sé. La verdad que no lo sé. De repente es más corto por los trayectos en los cuales me voy moviendo. Pero bueno. Un abrazo y hasta mañana.